Hoy 14 de noviembre. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. Yo solo me puedo cumplir feliz, yo me festejo solo acá. El operador hermano. Bueno, vamos a Santa Fe, capital. Allá está mi amiga Selina Cicutini. ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes. Yo creía que era por anticiparse a los 449 años de la provincia, de la ciudad de Santa Fe. Mire, yo estaba escondido entre una palmera cuando llegaron, pero no se haga problema. Digamos, ese sarcasmo, esa humorada que está haciendo usted, está referida a mi edad, no. Había algunas que ya estaban también ahí con... Estaba con los taparrabos, había una que estaba colgada de la mamá con un taparrabo. ¿Pero por qué usted cree semejante barbaridad? Jamás pensaría eso. ¿Jamás qué? Jamás pensaría que uno hace una alusión a su edad por los 449 años que cumplimos nosotros. No sé, ¿se acuerda de lucir eso? ¿Qué quiere que le haga? Mañana son los 449. Hoy es cumpleaños, mi cumpleaños, nada más. Claro, yo creía. No voy a esconder mi edad, como dicen las mujeres. 69 ¿cómo? Años, 69 años. Digamos que con avances y retrocesos en mi vida, con momentos muy lindos, momentos difíciles, como toda vida. Pero estamos firmes. Ese es mi primo que canta. ¡Américo! Bueno, ese es mi primo. Bueno, No, qué lindo, y económico, está bueno. Bueno, ¿qué quiere que le cuente? Aparte de mi cumpleaños, estoy trabajando, lo hago como algunas corresponsales que el día de cumpleaños no trabajaron, pero bueno. Está bárbaro, la diferencia entre usted y yo, que usted es una primera línea, yo soy una última línea. No, usted, si no está, usted no hace más programa, yo le aviso. Uno se puede tomar ciertos abusos de tiempo y usted que es primera línea, el secretario general no puede. Bueno, vamos. Cuénteme, ¿cómo viene preparada? Mañana la maratón, ¿ya está preparada para la maratón? Mañana, 7 de la mañana, temprano. Sí, porque cumple años Santa Fe, no lo hablamos. Sí, joda. Totalmente. Usted sabe que hay un... Bueno, no creo que sea consumidor de Twitter, lo dudo totalmente. No. Bueno, hay un hilo de una cuenta que es, creo que es del departamento de San Lorenzo, tengo la impresión. La cuenta se llama Cantelli-Lorenzo, se hace llamar Jimmy Santafesino, y explica justamente lo de los 449 pirulos que cumplimos en el día de mañana, una explicación bastante humorística sobre la llegada de Juan de Garay y su decisión de apostarse en Santa Fe la Vieja. Claro, vamos a ser claros que venían de San Javier. Los muchachos venían de la zona de allá, de concretamente de Caleta. No, en realidad... De Asunción venían, Asunción. Claro. Hacen la primera parada en la zona de... A ver, si no me equivoco, no me marque la historia. Santa Fe la Vieja, ¿qué era? Caleta. Claro, cerca de Garay. ¿Eh? Cerca de Garay, esa era Santa Fe la Vieja. Calla está, pero ahí los indios lo corren y vienen más para acá. Claro, pero la idea es en realidad intentar irse para otro lado, más o menos a la altura de Coronda, por donde está el departamento San Jerónimo, pero allá, en ese momento, se encontraron con un tal Cabrera. Claro, un cordobés que venía por otro lado también. Exacto, él venía de fundar Córdoba, así dicen las malas lenguas. No era Córdoba, era español que fundó Córdoba, así no hacemos tan... No, por supuesto, venía de fundar Córdoba, eso no significa que sea cordobés. No, venía de fundar Córdoba en el año, unos poquitos años, en 1573, y obviamente quería fundar justamente un puerto para brindarle salida al río, cosa que nunca pudo Córdoba, pero bueno, son otros temas, otros menesteres. La ciudad mediterránea. Claro, bueno, ¿qué le vamos a hacer? En su momento, dentro de la morada, este tal Cabrera, que venía de fundar Córdoba, le dijo a Juan de Garay, picátela de acá, porque ese territorio nos pertenece, recién fundamos Córdoba, pero ¿qué hizo Garay? Bien pillo para la época, él le dijo que todo estaba muy lindo, pero que él se había fundado Santa Fe mucho más arriba, así que esas tierras eran jurisdicción de la misma. Bueno, a ver, vamos a ser sinceros, Américo, para la época, para el 1500, era imposible corroborar esa información. O sea que era boca a boca. No, tenía poco, digamos, dos días caballo llegaban a la zona donde estaba Garay. No, ¿quién lo predecía? Verificaba la información que le estaba diciendo Garay a Cabrera, podía tardar años directamente. Imagínate si después te enterás que te mintieron. Bueno, así que... pero traten de seguir ese hilo de Twitter, es muy gracioso, porque la verdad, desde lo pillo que era Garay, terminamos prácticamente en el cumpleaños de Messi y el encuentro con los Palmera. Está muy bueno. Palmera, un poco de... Axel, bueno, sí, hay un montón de números ahí. No, pero aparte una ciudad que se comió 30 inundaciones. A ver, yo quisiera saber cuántos sobreviven 30 inundaciones. Y eso, un estudio que se hizo en Suiza, no lo estamos inventando nosotros. No, aparte vino, agarró y, digamos, directamente reinició la nueva ciudad con los mosquitos, con el ruido de... Los bueno, yo no sé si en esa época había mosquitos. Los camalotes. ¿Y una invasión de camalotes? Creo que en esa época... ¿Y una invasión de camalotes que hay en el Paraná ahora? Sí, bueno. ahora está complicado. Bueno... así que traten de leer ese hilo, que la verdad se lo cuenta desde que nació Santa Fe hasta el cumple de Messi con los Palmeras. Todo bien Santa Fe, sí, yo siempre le vamos a dar... ¿Cuándo cumple Messi? ¿Mañana? No, hacemos esa humorada porque justo tenía que ver con cumbia santafesina, bien propia, llevada por los Palmeras, terminó en un cumpleaños de Messi. Muchachos, se los gusta, ¿qué quiere que le diga? Si no la, puede traerlo a John Lennon, si quiere también. Bueno, pero no le llevó a John Lennon, no lo levantó, lo llevaron a los Palmeras. A eso es lo que voy, que también es bien santafesino. Pero usted sabe que para nosotros dar una noticia, vamos e investigamos todo, no andamos hablando de investigar. Para terminar el informe vamos a dejar la última información, que es del ámbito judicial, sobre lo que ven. No, cuando hay una resolución es bueno saberlo. Por otro lado, recordémosle a la gente, mañana y el día miércoles sin actividad en la justicia provincial y federal. ¿Por qué? Pensará usted. Porque justamente mañana es el aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe y el miércoles el día del empleado judicial. Así que sin actividad. Yo les cuento. Los municipios y comunas tenemos una adhesión a una ley que se determinó hace varios años atrás con respecto al tema de la Fundación de Santa Fe. Sí. Salvo la Municipalidad de San Genaro, que parece ser que son más papistas que el Papa, dicen que ellos obligan a la gente a trabajar mañana, más allá del feriado. Y esta es una situación conflictiva creada por el señor Marconcini, que realmente no le preocupa lo que dicen las leyes, algo por el estilo, y fundamentalmente teniendo en cuenta que él pertenece al Frente Cívico y Social, y esta ley la determinó su gobierno, Bonfatti, y todo lo que significaba concretamente el grupo socialista, ¿no? Y radical. Sí, ¿qué quiere que le diga? No, le comento a usted y a la audiencia. La gente no lo quiere trabajar. A ver, lo que pasa es que para explicar bien, cuando hay leyes, normalmente te permiten adherirte o no adherirte. Entonces puede ser eso, que se haya agarrado justamente la localidad para exigirle a sus trabajadores que vaya y realice su trabajo diario. Gracias, Ledesma, por el mate cocido, gracias. Bueno, es lo mismo que en su momento con el descanso dominical. ¿Se acuerda cómo lo debatimos tanto el descanso dominical? En Galvez existe el descanso. Después de Targa, en Galvez existe. Bueno, pero justamente ese era el problema. No es lo mismo la capital, no es lo mismo Rosario y no es lo mismo el sur o el norte. Mire, yo cuando tenía 5 o 6 años vivía en Santa Fe. El sábado a la mañana como máximo la gente hacía las compras. El sábado a la tarde ya no se movía mucho, el domingo menos, por supuesto. Había muchos negocios que el sábado a la tarde se cerraba. Lo que pasa es que nosotros estábamos mal acostumbrados. Si hubiera un día más en la semana, un octavo día que fuera para descansar, póngale que sea domingo y qué sé yo, y el octavo día sea otoño, que sea el octavo día, florcitas. El día florcita es para descansar. Y también iríamos al supermercado el día florcita. Vamos domingo, florcita, vamos a pasear con los chicos. Yo creo que la gente está en otra, la gente ni se acuerda a veces qué día es mañana, si hay feriado, no hay feriado, si tenés un feriado puente, si tenés un feriado extralar. La gente está en otro tema, la verdad, y poco le debe interesar si existe el descanso dominical o no. Cosa que le interesa a quien lo tiene que trabajar. Pero por eso decíamos, en su momento la discusión era, no es lo mismo Santa Fe, no es lo mismo Gálvez, que tiene otra forma de trabajar. Entonces se cerraban los negocios y muchos se venían acá a Santa Fe cuando estaba el ex megamercado Walmart, que ahora es Chango Más. Sí. Hay fotos, si usted está aburrido un domingo en donde vive, y agarra el auto y se viene para Santa Fe, porque seguro va a encontrar un supermercado abierto grande. Yo de los Cotos no voy. Bueno, sabes, no va a ser Cotos si no quiere, pero puede ir Coto al no Walmart. Voy, de los Cotos no voy. Y Walmart era un paseo también de compras, porque recuerde que estaba el shopping Paseo del Sol. Sí. Que después terminó cerrando, pero era un paseo obligado, entonces la gente se iba directamente para distraerse, a seguir comprando, a seguir consumiendo, pero vos tenías el cine, de que hoy está en otro shopping, tenías un paseo de comidas, más distendido, ibas con los nietos, gastabas una fortuna en los jueguitos, pero pasabas una tarde entre haciendo compras y un poco relajándote. Bueno, por eso decimos, eso lo puede tomar normalmente las leyes cuando se hacen, tratan de que cada localidad se adhiera o no, que tenga esa libertad de adherirse. Bueno, San Genaro, como usted me dice, puede tener la libertad de no adherirlo. No tiene la libertad, tiene la situación particular de que considera pero que es eso... una libertad de adherirse. Yo la verdad no recuerdo bien la ley, pero... Sí, hay que hablar de autonomía, hay que hablar de un montón de cosas que están mal encaradas. Oh, volvemos a la autonomía, la pucha. Bueno, nos estamos yendo de lejos. No, yo le cuento lo que yo veo. Bueno, yo le voy a contar una cosa. Qué lindo ser intendente de Rafael o de Reconquista. Se fueron a Egipto con el tema de un congreso del medio ambiente. De cambio climático. De cambio ¿se acuerda climático? Que no le votaron justamente, a justamente. Ahí. Sí, ahí tendría que haber estado Alejandra Rodena. Pero tanto problema hubo para votarle que pueda ir que no fue. Bueno, pues acá están muy sonrientes los intendentes junto con alguna ministra, no sé quién está acá. La de Medio Ambiente, Erika Bonet. Bueno, y algunas chicas más que serán las esposas de los intendentes, ¿serán? Que no lo sé, estamos hablando Ya les mando la foto. El prejuicio, por favor, bueno, mándenme la foto. No, a mí lo que me llama la atención es que, digamos, en lo que significa una jornada de medio ambiente a nivel mundial, que vaya el intendente, dos intendentes y algunos funcionarios provinciales, y en vez de sacarse una foto en pleno disertación, como se acostumbra, trabajando en equipo, trabajando en talleres, se sacan una foto en medio de la calle sonriendo todos felices. Bueno, mándeme la foto si podemos destrozarlos juntos, si quiere. Me preocupa mandar la foto porque usted se entra en los 5 minutos, empecemos pegarle a Omar. Entonces yo no, pero arrancó usted, no arranqué yo, imagínese. Me pone mal esta foto. No, a ver, yo le digo, tampoco vamos a estar cuestionando a todo el mundo, y le explico por qué. Porque en su momento, no es en esta gestión precisamente, las gestiones anteriores, también, y esto ha sido debate en el programa, han llevado colegas a cubrir, que está perfecto que vayan colegas a cubrir, porque entonces no nos llevamos de lo que solamente dicen las informaciones oficiales. ¿Me entiendes? Sí. No está pagando una flota, y después tenemos un camioncito. Una cantidad de 10, 20, 50 periodistas. Estamos hablando de 2 o 3, que tampoco le hacen demasiado movimiento a la economía de la provincia. Tengo entendido, algunos me dicen que se lo pagan con su propio dinero, pero que la estadía sí está cubierta. Pero el viaje de ida y vuelta, lo que sea, en colectivo, en tren, en avión, en barco o en plato volador, se lo tiene que pagar uno. Esto es lo que algún asesor en algún momento dejó trascender. Bueno. Un asesor, te puedo decir, de quien preside el bloque Lealtad, como para que tenga una idea. Fuente. Bueno, él en un momento me dijo, no, yo lo acompañé, pero tuve que pagarme yo el pasaje. Ahora, la estadía lo cubre el gobierno. Otro punto importante, él es empleado de la Cámara, o sea que puede pagárselo. Pero estamos hablando de otra gestión. Y hoy su jefe preside el bloque Lealtad, como para que tenga la idea. Ahora, cuestionar que vas con un colega, la verdad que yo... No, yo lo cuestiono a los colegas, por eso siempre planteo, ¿por qué no va a salir a Cicutini? Planteo yo. No. Ay, serán en otras gestiones. ¿Qué es eso? No, la verdad es que no, nunca me lo ofrecieron tampoco, porque ahí vos tenés que balancear cuánto tiempo tenés que dejar la casa, bueno, balancear bastantes cosas. Escúcheme. La verdad es que no, nunca me lo ofrecieron. me encantaría, pero hace unos 3 años atrás me advirtieron. No, tenía que equivocar, aquí está, podemos llegar a ir a Taliba con esta gestión, dicho y hecho, ni siquiera a Taliba. Pues. Y ya fue a Taliba, ¿sabían por esta radio cuando fue a Taliba? No, ni siquiera a Taliba me invitaron. Usted fue una comuna que inauguraba en casa, salió por esta radio en la época. Ah, en San Cristóbal, sí, pero fue en otra gestión también. La gestión anterior, esta no fue. Y espere que vuelva entonces. No, el senador es el mismo senador que estuvo en el mandato anterior. En realidad a nosotros nos llevó a cubrir el senador Felipe Michli, justamente porque era un acto muy importante para la zona y sobre todo para cuando sos corresponsal de la zona. Creo que fuimos a San Guillermo, no me puedo acordar bien. Y estaba Miguel Lipsi como gobernador. Bueno, haciendo un poco de historia. Por eso, usted me manda la foto y vemos... Ya se la mandé, sí. Ya la recibí la foto, a ver. Claro, es el intendente Amadeo Vallejos de Reconquista. Sí, dije Reconquista y Rafaela. Sí, bueno, no le escuché la parte de Reconquista, sí le escuché Rafaela. Y las otras dos personas, no sé, tendría que googlear esta página que no sé tampoco cómo se llama. Pero bueno. Cuando usted empiece a ver un cachito, yo después googleo rápido. Bueno, mientras tanto, vamos por información. Recordemos que esta semana no va a haber sesión en la Cámara del Senado ni en diputados, porque se están abocando a la apertura justamente de los pliegos y la toma de entrevista para jueces comunales, jueces y también para fiscales. Estamos hablando que son 82 los pliegos de... Cuarta semana de este tema. ¿Cómo? Cuarta semana de este tema. Digamos, estamos repitiendo lo mismo. Américo, a ver, tratemos de no confundir a la gente. ¿Usted se piensa que el Ejecutivo lo manda y la legislatura lo tiene que... Sí. Se nos cortó la comunicación, se puede recuperar. Estamos hablando con Silvia Cicutini. Lo que ocurre concretamente en la Cámara de Diputados, digamos, más de 40 jueces de distrito, jueces de paz, como se llamaba antes, ha sido enviado a los pliegos por el gobernador de la provincia y hay una serie de rechazos. Parece ser que hay denuncias concretas de parte de la oposición, radicalismo, todo eso, donde se plantea que había ciertos desmanejos con respecto a la ubicación. Algunos estaban ubicados en primer lugar, de acuerdo a los antecedentes, y la oposición concretamente, y pasaron al décimo lugar, cosa que realmente llama la atención, ¿no? ¿Estamos, Aina? Sí, se cortó. Yo bueno. Quiero decir algo y ¡pium! Se me cortó. Bueno, sigamos. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en los pliegos. Como le decía, a ver, hay un cronograma establecido, hoy, 14 al mediodía, se cerraron todo lo que es recibir las impugnaciones justamente para aquellos que uno cree que no son los adecuados, o por mal desempeño, o por haber omitido pruebas, o algún postulante que crea que él no merece estar en el puesto 12, pero sí merece estar un poco más arriba. Bueno, esos son los plazos. Hoy a las 13 horas venció el plazo de presentación, así que mañana no creo, porque como es la Día de Santa Fe, será el miércoles, jueves y viernes, los legisladores ahí tienen que empezar a ver justamente estas objeciones, puede ser de colegios de abogados también, algún otro colegio de escribanos, gente en particular. Bueno, eso se recibieron hasta hoy a las 13 horas. Son 36 jueces comunitarios, 8 jueces penales, 19 fiscales titulares y 6 adjuntos. También hay jueces para distintos fueros, un miembro del Tribunal de Cuenta y 2 integrantes del ENRED. Ahí está el tema. Ahí está la libre de la PICE. Exacto. Bueno, para el tribunal, estamos hablando del Tribunal de Cuentas de la Provincia, el doctor Marcelo Luis Terencio. Para juez de primera instancia, aquí en Santa Fe, el doctor Lisandro Pedro Aguirre. También, como jueza penal, la doctora Cecilia Beatriz Labanca. También jueza penal de primera instancia para Santa Fe, María Celeste Miti. Esta persona, esta abogada, es actualmente fiscal de la unidad de IEFAS, que es delitos sexuales, está bastante cuestionada. También tenemos al doctor Pablo José Spukilzak, disculpen si no lo pronuncié bien. El doctor Seifer, también como juez penal, Fernando Andrés Gastia Soro, juez de Tribunal Colegiado de Familia, Marisa Mónica Malvestiti, ella también como jueza de Tribunal Colegiado de Familia, tribunales aquí en Santa Fe, Ricardo Ruiz, esto estamos hablando solamente de los jueces, la doctora Paola Aguirre, jueza penal de primera instancia para Rosario, la doctora Andrea Lorena Arone, también para Rosario como jueza penal de primera instancia, Aldo Martín Ramón Bilbao Benítez, juez penal para Rosario. Gonzalo Fernández Bussi, juez penal también para Rosario. Rodrigo Jorge Santana, Fernando Javier Sosa, ambos para Rosario como jueces penales. Ariel Jesús Cataño, también juez penal, pero para San Lorenzo. Daniel Pangrassi para Casilda, juez penal. Claudio Miguel Heredia como juez de familia para Venado Tuerto. Mariana Belén Vidal, jueza de penal de primera instancia para Melincué. Sergio Rivera, juez penal para Vera. Natalia Palud, como jueza penal para Las Toscas. Nicolás Steckmayer, como juez penal para Rafaela. Gustavo Javier Bumaguín, también para Rafaela, también como juez penal. Laura Valeria Lencioni, jueza penal para de menores para Rafaela. Esteban de la Cruz Márquez, también como juez de primera instancia en lo laboral para Rafaela. Y después tenemos varios fiscales, muchos fiscales y muchos jueces comunitarios. Todos ellos se tienen que ver justamente las impugnaciones en estos días, miércoles, jueves y viernes seguramente. Muy bien. Bueno, estamos. Yo tengo información por acá, bueno, más allá de lo de mañana, que va a haber la gran joda ahí en la costanera. Sí. Está todo previsto ya, usted va a estar presente ahí con el banquito, ya la veo sentada ahí. No, para nada, ¿eh? Yo no. Acá tengo justamente, no la foto que usted me mandó, pero sí porque el intendente de Reconquista va a viajar a Egipto justamente para participar de la cumbre del clima, que es COP27. Se están concentrando la mayoría de los países del mundo. ¿Qué le puedo decir? Es del 6 al 18 de noviembre, o sea que ya están justamente allá. Y lo que dice Vallejo es que el motivo de su viaje justamente surge a partir de gestiones que vienen realizando junto a la ministra Erika Bonet. Sí, bueno, acá puede haberse cursado la invitación, no sé cuál sería el tema que ellos vienen trabajando junto a la ministra. Sí, veremos. Escúcheme, quiero agradecer, me están saludando acá, una amiga que vino a visitar, a saludar, vino para mi cumpleaños, ¿no? Que vino Una amiga de la década del 82, compañera de militancia, es Gachi. Y bueno, está en Gálvez. Y bueno, esta noche vamos a partir un momento alegre, fundamentalmente de compañerismo. Y me dice que me compara con alguna gente conocida de ella que hace periodismo en Santo Tomé, Santa Fe, no sé, Santo Tomé, sí, Santo Tomé. Bueno, me dice que decimos la verdad, dice acá. Mire usted, qué bien, usted y yo decimos la verdad, dice. Y eso que nos peleamos. Ah, pero hoy no pasa nada, hoy estamos tranquilos. Hoy no, pero. No voy a permitir que mi cumpleaños usted me agreda, yo le voy a repetir no, eso. No, jamás, pero como yo siempre digo la verdad y usted justamente lo están comentando, que le decimos la verdad en la radio, para eso vamos a cerrar justamente el programita para ponerle un poquito de pimienta. ¿Dónde pero está? Ahí pesa 5 minutos para que me Omar. Omar está en los No, es que todavía no van a ser los 5 minutos, no. Eso le estaba diciendo en cuanto a la verdad. ¿Quién está a cargo de ese espacio? Yo estoy con el más débil. Yo soy como la nata. Yo soy como la nata, siempre estoy con el más débil. A ver, avance, que yo tengo la respuesta. Mira, mentiras, ahí le está engañando a los oyentes. No es así. Porque usted arrancó con la foto de Vallejos, por eso yo le dije, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Que vayamos ya a golpear a la gestión? No, no está bueno, vamos a dejarlo para lo último. Bueno, diga, háblanse. Bueno, no, termino justamente con la información de este viaje a Egipto. Sí, lo que él menciona, justamente en un caso particular, en realidad va en busca de financiamiento. Estamos hablando de financiamiento específico para proyectos, como uno de los proyectos que ellos mencionan es el Plan Integral de Desagüe. Bueno, en este caso, según lo que comenta Vallejo, esto después lo voy a consultar con algunos colegas de Reconquista, está hablando que es un proyecto de 30 años que tiene que ver con la depuración del arroyo del Rey, que hasta el día de hoy no tienen proyecto ejecutivo. El arroyo del Rey lo pudrió todo Vicentín. Ah, bueno, que la gente... Le pudrieron el arroyo, le vaciaron el pueblo, se llevaron toda la plata y ahora los trabajadores van a quedar en Pampa y la Vía. Bueno, acá lo que sí me llama la atención, de última, usted analícelo, que dice, hasta el día de hoy no tenemos proyecto ejecutivo. A través del gobierno de la provincia pudimos conseguir el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones justamente para que la UTN elabore el proyecto técnico. O sea que ni siquiera proyecto técnico tienen. No sé cómo van a buscar financiamiento específico si no tienen un proyecto técnico. Buah. Entonces puede ser, y esto uno se hace cargo, que fueron a pasear, porque a la verdad a mí no me cierra. Menos mal que yo estaba enojado por la foto, usted se fue ya, usted no, ya no, pudo... pero por eso le digo, usted preste atención a lo que yo le comento, que le estamos diciendo, que lo dice Vallejos, no le estoy diciendo yo la información, hasta el día de hoy no tenemos proyecto ejecutivo, y a través del gobierno de la provincia pudieron conseguir un financiamiento del Consejo Federal de Inversiones para que la UTN de Reconquista elabore el proyecto técnico. Normalmente vos presentás un proyecto técnico para buscar financiamiento. Y empieza al revés. ¿Quién la plata para pagarle a la UTN o al que sea para que haga el proyecto? Bueno, pero quizás en el municipio entonces para pagar el proyecto técnico y que la gente de la UTN de Reconquista lo pueda hacer. Siempre pidiéndoles a los estados provinciales y nacionales, siempre. Pero a mí lo que me llama la atención que dice, en este caso particular, llevamos un proyecto de 30 años. Ajá, 30 años que no tienen un proyecto técnico entonces. Y todavía no le elaboran. A futuro, está diciendo, para 30 años. No dice a futuro. Bueno. Textual, después le mando la información, me parece rarísimo. Bueno, menciona otro proyecto muy ambicioso, que tiene que ver con avanzar el área de reservas en el distrito Reconquista. Estamos hablando de 25.000 hectáreas del sitio Ramsar. La idea es crear un parque con financiamiento de la Asociación de Desarrollo Francesa. Perfecto, también está muy interesante. Quisiéramos saber si está el proyecto técnico. No, yo quisiera saber si esos campos no son del jugador de fútbol, ¿cómo es? ¿Del campeón del mundo? Batistuta. Los campos. O se los y bueno, Batistuta. ¿Qué le pidan a Batistuta entonces? Batistuta, si te va a dar. ¿Usted sabe la anécdota del padre Batistuta? Los chicos del club de uno de los clubes de Reconquista fueron a pedirle camiseta y el padre les compró la camiseta, el padre de Batistuta. Y era manga larga, pleno verano. Entonces fueron y dijeron, ¿no habrá posibilidad de cambiarla? No, chicos, agarran la tijera y corten las mangas. Así que bien, bien de gringo, bien de gringo. ¿Con los gringos los tengo que hablar? O sea, usted vive en Santa Fe, no, escúcheme. Bien de Piamonté, no abarque todos los gringos, no abarque todos los gringos, una parte, una piamontesa. También la piamontesa, bueno, yo conozco un piamonté que lograron del cudario sacarle sangre para donar, imagínese. Mire usted, qué importante. Acá no hay judío porque hay piamontesa. Esperemos que se potencie. Bueno, otra información más que la estoy despidiendo ya. Ah, bueno, vamos entonces. Tengo buena noticia para usted al cierre, ¿eh? Tengo muy buena noticia. A ver, cuénteme. No, usted se va a poner contenta porque se va a sentir aliviada. Cuénteme, va, siga, continúe usted, ¿qué más tiene? Bueno, termino con la información entonces. Sí, yo tengo la visita de Santa Fe que la van a hacer ley. Van a aplicarlo por ley. Ah, bueno, aún no importa. Todo lo que hace más no vale, loco. ¡Epa! No, está buenísimo. Gorila. Sigamos. No. Bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Está perfecto porque, a ver, la billetera se financia, les recuerdo, con el impuesto al sello, muchachos. Impuesto al sello que todos pagan. Con eso se financia. Pero bueno, otro tema. ¿Quieren hacerlo ley? Acá las leyes, y esperemos que se cumplan, hay que reglamentarlas y cumplirlas. Esperemos que no sea un mero título, pero hay algo mucho más importante, sobre todo para mí, porque me gusta todo lo que sucede en el ámbito del Poder Legislativo y también del Poder Judicial, que confirmó la semana pasada la justicia. No, ¿quiere que le diga? Dígame. Bueno, confirmó que el senador Traferri es víctima de violencia. Ah, sí, es víctima, sí, eso lo escuché. Es víctima de... No, yo te lo cuento con toda la carga de que me viene del Poder Judicial. Bueno, ¿qué se menciona? Justamente que sufre esto, la violación de secretos por parte de Débora Cotticini. ¿Usted se acuerda quién es Cotticini? Sí. Bueno, ex jefa de inteligencia imputada por pasar información ilegal al ex ministro Fein durante la exposición en la Cámara del Senado, justamente el senador también se lo vinculó. ¿Esa era la chilindrina? ¿Cómo? Esa que figura en una, en algunas, en algunos se escucha. No, me parece que... No, esa es otra. Chimenti. Me parece que cuando mencionan a la chilindrina es Chimenti, la que era jefa de policía, hoy desplazada también. Ajá. Bueno, justamente hay un vínculo a funcionarios del MPA con la inteligencia clandestina. A ver, para recordar, para hacer un poquito solamente de memoria, el año pasado, alrededor de, en el mes de septiembre, la directora de Inteligencia Criminal Zona Sur, que es del organismo de investigaciones del MPA, fue separada justamente de su cargo bajo sospecha de ocultar información. ¿Quién tomó esta medida? La Fiscalía General, y está actualmente vigente. Se la removió por estar acusada de ordenarle a una empleada de ella que ante el pedido de un superior, le digo textuales palabras, se haga la boluda o le envíe alguna información vieja. Uh-huh. ¿Esto qué le cuesta? Que la separen directamente, pero hoy, en realidad no hoy, sino la semana pasada, justamente el fiscal Hernández, que es el que lleva adelante la causa por presunto espionaje ilegal en la provincia de Santa Fe, confirma que el senador Armando Traferri es víctima en este proceso en un correo electrónico enviado justamente a su asesor legal, que es el doctor Oscar Romera. Bueno, siempre para tener datos o información del senador Traferri, nada mejor que dirigirse justamente a su abogado, que es el que nos va abriendo un poco el panorama sobre esta información. Así que esto viene a confirmar lo que Traferri viene denunciando hace casi 3 años de que era víctima de una persecución política justamente orquestada por SAIC. Yo le puedo asegurar que los fiscales, más allá de lo que usted está manifestando, que la justicia le dio la razón a Traferri en este caso, muchos fiscales o jueces se van a fijar mucho antes de tocar al Poder Legislativo. Muchos se van a fijar. Mire, yo le voy a explicar algo también dentro de lo breve. Yo creo que se ven condicionados más de una vez. Hay casos donde los fiscales hacen lo que quieren. Hay fiscales que no resguardan las pruebas. El último caso fue el caso Oldán, la fiscal Ferraro. Y ahí nos enteramos que era excelente fiscal y a modo más o menos de ejemplo, no es textual, de 50 casos se equivocó en uno. En uno. O sea que el error puede existir, pero estamos viendo, y nos ha llegado justamente la información, que tenemos fiscales de esta unidad que es IEFAS de delitos sexuales, donde hay casos reales, a través de que son reales porque han ido a las cámaras Kessel, no menores, sino adultos. Las cámaras Kessel también se pueden hacer en adultos o en adolescentes, y todavía están esperando un botón antipánico después de 2 años de haber presentado la denuncia formal. Todavía al abusador no se lo notificó y sigue en la calle, Américo. Es de una gravedad. Sí, hay muchas fallas. Pero fundamentalmente meterse con la parte política, eso es lo más problemático. No, pues sí, pero de acuerdo al antecedente, lo que ocurrió acá, lo que ocurrió en este, hace 2 años y pico, estamos con el tema Saín, Traferri y compañía. Es que fue justamente él lo que puede, a ver, argumentar de manera cierta cuando a la comisión de acuerdo le dice: acá a mí me están persiguiendo. Da los elementos que él cree que son capaces de probar lo que estaba sucediendo, y por eso en ese momento se trató de desvirtuar la información y decía que justamente los patrones de estancia en el Senado habían hecho un cerco y bloqueado y protegido al senador Traferri. Hoy, 3 años después aproximadamente, la justicia le está diciendo que en ese momento Traferri tenía razón. Y se había orquestado justamente esto de intervenir los teléfonos de manera ilegal, porque no se le puede intervenir a un legislador. Por eso en su momento varios senadores decían: es mucho más seguro hablar por WhatsApp que por teléfono. Es tremendo lo que se hizo. ¿Es inconstitucional? Sí. Eso lo dijo inclusive el propio Domingo Rondina. Nosotros nos agarramos siempre de la información de que justamente las personas, no el vecino ni el amigo, personas que están dentro del ámbito judicial, nos las informan. Por eso siempre es bueno ir a hablar con el fiscal, con el abogado, el que entiende la causa, como para irnos nutriendo y no terminar desviando la información. Ojo, Américo, como muchos medios aquí en la ciudad de Santa Fe lo hicieron, y ahora hay un efecto y reculemos en chancleta. Lo estamos notando. Perfecto. Bueno, ahora, el daño se hizo, y aunque esto también corre por mi cuenta, aunque Armando Traferri tenga 95 años, en algún momento va a salir toda la verdad. ¿Cuántos periodos ya pasó Traferri? Ay, no tengo idea. ¿Cuatro? Porque en realidad hubo unos medios que no sé quién estuvo. Bueno. Selena, le comento, usted es responsable a partir del... Mañana usted no va a hacer el programa porque es feriado. Y yo, claro, respecto a las leyes laborales, como si no usted me reclama... Va. No como Pucineri, si no como Pucineri. Se me voy a Ministerio de Trabajo, usted, bueno. Escúcheme. No, claro. Pero a partir del miércoles, usted se va a hacer cargo de este programa, la hora entera, una hora por lo menos. Porque yo... ya llevamos 43 minutos, fíjate. Bueno, escúcheme. Pero con mi amigo acá, usted va el tren rápido, el tren que va a poder Rosario a Buenos Aires, es un poroto. Es bueno, un poroto, nosotros somos un tren bala, le bueno, ponemos pues primero, bala, estamos en quinta. Escúcheme la información, va a ser de parte de usted, va buena música, hasta el lunes de la semana que viene, porque voy a participar en un seminario que se hace la FESTRAN todos los años, donde vamos a analizar la estrategia sindical para el año que viene. Los quiero ver, muchachos. Ahí no es tan fácil. Acá no somos divinos. Vamos a tener que empezar a, digamos, con los que consideramos dirigentes, vamos a tener que empezar a dirigir con mayor firmeza y fundamentalmente con mayor precisión. Está muy bueno que le exijan precisión y firmeza a Mirabella, que quiere ser candidato. Está buenísimo. Volvió Mirabella, volvió Mirabella, esa es la data que tengo de la productora de un programa. Claro que es. De un programa de Santo Tomé que dice que ahora de vuelta Mirabella lo apuntó Omar. No, pero está muy bueno que desde la CESTRAN le exijan lo que le exigieron a Omar, que Omar, la verdad, no sé si los contuvo, como debería haber contenido a todos. Lo hizo creer. Yo no le creí nunca. Yo por disciplina partidaria lo voté. Yo soy verticalista, como decía el general. Escúcheme, pero no, que nos mintió de entrada, ¿no? No voy a ser, la paritaria van a seguir, esto, lo otro, ta. Chao. Fue gobernador, chao. Pero bueno. Chao también, te dijo. Fue gobernador, dijo chao a todos los que me ayudaron. Aparte, con un cinismo, después uno lo escucha diciendo, no, con lo que me costó. ¿Te costó? A vos no te costó absolutamente nada. Bueno. A quienes le costó fueron a todos los que te apoyaron. Porque terminaste de asumir y miraste para el otro lado. Bueno, ya pasaron los 5 minutos pegándole a Omar. Nos vamos retirando. Pues, le ponemos pimienta. ¿Qué le vamos a hacer? El miércoles. Ellos nos dan los elementos, Américo. Nosotros no inventamos nada. No, por supuesto. Ellos nos dan los elementos. Bueno, ahora viene una nota que te voy a hacer por hoy. Es el Día Internacional de la Diabetes. Me toca de cerca eso. Sí, hoy hubo una jornada donde te medían justamente. Acá también en Galvez, también la gente de Agadi, que es la asociación de Galvense. Muy bueno, muy bueno. Sí. Es muy buena iniciativa. Siempre está bueno. Trasladar este tipo de muestras y de trabajos que hacen cada una de las asociaciones, trasladarlas a los municipios, a las comunas, en una plaza, sí, como para que la gente se atreve. Hay mucha gente que no tiene conciencia que es diabética, desgraciadamente. Tal cual. Cuando se entera, cuando se da cuenta o cuando le termina un médico, es tarde a veces. Sí, son duros de ir al médico, entonces es ponerlo en una plaza, ponerlo en un lugar bien público, como para que se empiecen a acercar. Perfecto. Nos reencontramos la semana que viene conmigo. Usted siga trabajando, sí, acá en esta radio, si no se me haga... Menos mañana, el resto sí. Perfecto, gracias. Buena jornada para todos.